gustaría enamorarte. Confinarte, hacerte replantear la vida. Querías copar un millonario, nadie lo pudo negar. Codiciabas vestir como una gran princesa, que solo el dinero atrae. Y amar a las famas y romper las camas del Waldorf Internacional. Pasearte en limusinas, comprarte diamantes en Tiffany's de Rodeo Drive. Te voy a manosear. Yo toco la guitarra, soy un